caminito de San Juan, caminito de ilusión, que contigo una tarde se fue mi amor. Tú que sabes dónde está, cuéntale mucho de mí, dile que muy solo aquí yo me muero de dolor. Caminito amigo, caminito mío, tú que tantas veces me has visto llorar. Dile a mi cariño, dile que regrese, que voy a morir. Ay, corazón que se ha ido. Ay, cómo me hace llorar. Ay, corazón que se ha ido. Ay, cómo me hace llorar. Caminito de San Juan, caminito de ilusión, que contigo una tarde se fue mi amor. Tú que sabes dónde está, cuéntale mucho de mí, dile que muy solo aquí yo me muero de dolor. Caminito amigo, caminito mío, tú que tantas veces me has visto llorar. Dile a mi cariño, dile que regrese, que voy a morir. Ay, corazón que se ha ido. Ay, cómo me hace llorar. Ay, corazón que se ha ido.